la foto, nos podemos largar. Fabricamos nuestras propias tempestades, emitimos lo que nos deja ni más. Nadie se considera responsable, que lo arreglen los que vienen detrás. Asumimos que no lo sabéis arreglar. Luego lloraréis mucho. Ay, ay, ay, ay. Seremos hermanos.